hizo del valiente mono liso. Escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Río crecido, río crecido, rebaja tu tempestad, que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Que los chinchorros de noche se mueren de soledad. Bueno, ¿les gustó la canción de El Mono Liso? Es una canción bien linda para bailar. A ver si se animan y bailan un poquito en casa. Hoy vamos a dedicar el programa del río a leyendas. Leyendas de distintos lugares. Pero antes, tengo ganas de compartir uno de los cuentos cortitos para leer en un ratito, de una autora que me gusta mucho, que se llama Liliana Cineto. Y este cuento cortito que vamos a compartir se llama Dolor de panza. Caramelo era un gato colorado desde la punta de los bigotes hasta la punta de la cola. Un gato que, como todos los gatos, dormía 16 siestas por día, excepto los domingos en los que dormía una siesta más. Un gato que todas las noches cantaba canciones gatunas en los techos de las casas hasta que el sol le hacía cosquillitas en las orejas. Un gato que era capaz de comerse de desayuno 12 empanadas de atún. Sí, como escucharon, 12 empanadas de atún y tal vez alguna de jamón y queso. Cierta vez, Carmelo durmió sus 16 siestas, cantó toda la noche sus canciones gatunas, incluso una chacarera, y a la madrugada, cuando el sol empezó a hacerle cosquillas en las orejas, sintió hambre. No tenía empanadas de atún, no tenía empanadas de jamón y queso, pero encontró una caja de bombones de chocolate que alguien había dejado sobre la mesa. Primero se comió uno. Rico estaba. Por eso se comió otro. Y después dos más. Al rato se había comido 37 bombones y un pedazo de papel. El papel se lo comió sin querer, pero se lo comió. Y entonces ocurrió lo que tenía que ocurrir. Le empezó a doler la panza. ¡Miay! Dijo, que en idioma de gato significa ¡ay! Caramelo se acostó en su canasta, pero no pudo dormir ni una siesta, lo que demostraba que estaba más enfermo que no sé qué. Tenía los bigotes arrugados y se quejaba tanto que vinieron a ver qué pasaba. El perro Bonifacio, la pájara Pinta, la tortuga Ramona, una hormiga vecina y tres ratones amables que pasaban por ahí. Todos trataron de ayudarlo. La pájara Pinta lo abanicó con cuatro de sus plumitas. La tortuga le hizo cosquillas detrás de las orejas. Y el perro Bonifacio le ofreció un plato de sopa de caracú, que era el remedio que le daba su abuela cuando él se sentía mal. Pero Caramelo no quiso ni probar la sopa de caracú. Un poco porque el caracú no le gustaba tanto, y otro poco porque la panza le dolía mucho. «Para mí que está empachado», dijo un ratón gordo con anteojos, que sabía muchas cosas porque dormía en la biblioteca. «¿Y cómo se desempacha un gato?», preguntó la hormiga, que era muy curiosa. «Ah, no sé, pero quizás si se da un buen baño caliente se va a sentir mejor». Entre todos llenaron un fuentón con agua tibia y ¡plaf! Lo metieron al pobre Caramelo de cabeza. Pero como no necesitaba un baño, al gato no se le pasó el dolor de panza. Y además, después se sentía peor, porque el agua y los gatos no se llevan bien, y porque se resfrió con el chapuzón. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó la pájara Pinta, mientras secaba con una toallita a Caramelo, que no paraba de estornudar. «Hay que abrigarlo bien», dijo la tortuga Ramona. Entonces le pusieron 3 pulóveres, 2 sacos, un gorrito de lana y una bufanda de colores. Y por las dudas, lo taparon con 4 frazadas. Caramelo cada vez estaba peor. No sirvieron los masajes que la hormiga le hizo en el cuello, ni la pomada que el ratón gordo le frotó en el pecho, ni la sopa de caracú que el perro Bonifacio insistió en darle. Ninguno de esos remedios le curaba el dolor de pancita. Fue cuando todos decidieron que había que llevarlo al médico. Como Caramelo no podía mover ni un bigote, le hicieron upa entre todos y allá fueron hasta el consultorio del doctor, que lo revisó de abajo para arriba y de arriba para abajo. Por suerte, le recetó exactamente lo que Caramelo necesitaba para sanarse. ¿Ya saben qué es? Ahora vamos a saber. A los pocos días, Caramelo se curó. Les agradeció a todos su ayuda y volvió a dormir sus 16 siestas, excepto los domingos en los que dormía una siesta más, y volvió a cantar todas las noches canciones gatunas en los techos de las casas hasta que el sol le hacía cosquillitas en las orejas. Y no volvió a desayunar nunca más con bombones de chocolate, aunque siguió desayunando empanadas de atún y alguna de jamón y queso. ¿Saben qué le recetó el doctor? Que no coma nada más por algunas horas y que solamente tome tecito. Y así se curó. Vamos ahora a escuchar un poco más de música y después seguimos con algún otro cuentito. Fly so high, fly so high, fly so high. Bueno, tenemos visitas en la radio, vinieron Matute y Lunita, que además nos trajeron música para el río, música para ustedes. Y así que una alegría triple, por decirlo de algún modo. Como les dije al principio del programa, hoy vamos a dedicar casi todo el programa a leyendas. Y acá tengo en mis manos una leyenda que se llama Madre de los Peces, que es de un pueblo originario que se llama Comlec, que todos conocemos como Tobas, porque ese es el nombre que le dieron los guaraníes. Es una expresión guaraní, Toba. Dicen que hace mucho, mucho tiempo había un piogonac. Un piogonac es una mezcla de muchas cosas: de médico, porque trata las enfermedades; de mago, porque tiene grandes poderes; de adivino, porque ve el pasado y el futuro; de brujo, porque trabaja los maleficios y también puede hacerlo si quiere. Pero su trabajo más especial es que cuando los animales desaparecen del monte y no se consigue cazar nada para comer, él se comunica con las madres y los padres de los animales y les pide ayuda. Porque los Comlec dicen que cada tipo de animal tiene esas madres o padres que los cuidan, y se enojan si alguien los mata por gusto o si desperdicia la carne. Entonces enferman al culpable, o por lo menos no dejan que case o pesque por un tiempo. Parece que este piogonac de la historia era muy buen mozo. Por eso nadie se extrañó cuando un día apareció casado con una muchacha bellísima. Lo único raro era que no se sabía de dónde venía ella, ni cuál era su pueblo, ni dónde estaba su familia. Cuando le preguntaban, ella cambiaba de tema. Lo único que pudieron averiguar era que el hombre la había conocido a la orilla del río. Esta pareja tuvo dos hijos varones: Mooto, que en idioma Comlec quiere decir tararira, y Pac, que significa bagre amarillo. Y esos eran dos nombres, lo que se dice bien puesto, porque los hermanos no solo se volvían locos por nadar en el río, sino que tenían una cola chiquitita como de pez. Si esto les llama la atención, esperen a saber qué hacía la madre, porque cada noche, cuando el marido dormía, ella salía despacito de la casa, se iba caminando hasta la orilla del río, pegaba un salto y se zambullía de cabeza. Nada del otro mundo. si no fuera porque se hundía en el agua y tardaba horas en salir. No aparecía ni para respirar. ¿Qué persona puede estar horas bajo el agua sin ahogarse? Ninguna. Lo que pasa es que la esposa del Piogonac no era una persona como nosotros. Era la madre de los peces, hija del poderoso Salamanca, el jefe del mundo de abajo y dueño de todos los animales del agua o que se arrastraran por el suelo, desde la mojarrita hasta el yacaré, desde el quirquincho hasta la víbora. Por eso, cuando ella se zambullía, el cuerpo se le transformaba. La parte de arriba le quedaba como siempre, como el de una mujer, pero desde la cintura para abajo se convertía en un pez enorme. Y así nadaba hasta el fondo y visitaba a los peces y les iba preguntando a cada uno, ¿cómo estás? Y visitaba a toda su familia que vivía abajo del agua. Después, cuando estaba por amanecer, cuando el sol ya estaba asomando, salía del agua y volvía a su casa. ¿Y el marido no sabía? Al principio no. Con todo su poder de adivino, Piogonac no se enteró. Porque a los dueños de los animales no les gusta que nadie sepa quiénes son. Ella se enamoró del hombre un día en que lo vio cuando él iba de pesca. Salió del agua, lo siguió y lo llamó y se casaron enseguida. Pero no le contó quién era. Lo que a él más le extrañó fue que desde entonces, cada vez que iba a pescar, los peces venían a montones. Parecía que querían que él los sacara del agua. Mooto y Pac, los hijos, crecieron muy rápido y siempre iban a jugar al agua. Eran grandes nadadores. Un día el padre fue con ellos y se puso a mirar cómo jugaban en el agua. Se salpicaban, se zambullían, saltaban, hasta que de pronto se pusieron a bucear. Y no salían y no salían. Claro, el padre se asustó y se metió en el agua a ver qué pasaba. Pero entonces oyó unas voces que venían de abajo del agua. Eran los chicos y otra gente que charlaba y se reía. El hombre se quedó duro de sorpresa, y en ese momento salieron sus hijos. ¿Ustedes estaban hablando bajo el agua, me pareció?, les preguntó. Claro, papá, charlábamos con los primos. ¿Qué primos? Los de la familia de abajo. Todos los que viven en el fondo del río. El hombre fue a la casa y le preguntó a la mujer qué estaba pasando. Bueno, te enteraste, le dijo ella. Lo que pasa es que yo soy la madre de los peces. Vengo del agua y ahí vuelvo siempre. Yo también quiero ir, le dijo él. Llévame a conocer a los de abajo. Entonces, los dos fueron hasta la orilla del río. Ella lo agarró a él bien fuerte de la cintura y se zambulleron. Ahí nomás a ella las piernas se le convirtieron en cola de pez. Y él, cosa rara, podía respirar en el agua. Bajaron y bajaron hasta el fondo. Y al fin, aunque el agua era oscura, barrosa, vieron no solo muchos peces, sino también a un montón de gente que caminaba por el fondo, los parientes de su compañera. La mujer los llevó de vuelta para arriba, pero él le pidió, «Por favor, enséñame a nadar, así yo solo puedo ir y caminar en el fondo». Entonces ella lo volvió a agarrar a la cintura y se tiraron de nuevo al agua de cabeza y se hundieron. Pero ahora ella nadó más rápido que antes, dando vueltas y vueltas como un remolino, y después lo soltó y le dijo, «Ya está, ahora podés nadar solo». Entonces él sintió raro el cuerpo, y vio que ya no tenía piernas, sino cola de pez. Nadó para abajo y llegó al fondo, y ahí se paró. Estaba seco, porque habían llegado al mundo de abajo. El agua había quedado arriba, como si fuera un cielo. Enseguida se acercaron todos los parientes de la mujer a saludarlo, muy contentos de conocer al marido de la madre de los peces. Le palmeaban la espalda, lo miraban, le sonreían. Lo invitaron a sentarse y se pusieron a charlar con él. Pero después de un rato, ella lo agarró de nuevo por la cintura, dio un salto, se zambulleron para arriba en el cielo de agua y se lo llevó rapidito hasta la superficie. Salieron del río y ahí a los dos les desaparecieron las colas y les aparecieron las piernas. «¡Qué lindo es ahí abajo!», dijo él. «¿Por qué no nos mudamos a vivir allá?». «No, no, no», dijo ella. «Vos no podés vivir abajo para siempre. Te podés quedar un rato, pero no vivir para siempre. Yo te di el poder de nadar bajo el agua, pero seguís siendo un humano. Y un hombre no puede vivir en el mundo de abajo. Un hombre es de la tierra, de esta tierra». Bajá de visita todas las veces que quieras. Y si querés, andá solo. Ya no necesitas que yo te lleve. Pero después, tenés que volver. Vamos a escuchar un poquito de música y ahora seguimos con el cuento de la madre de los peces. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. Agua fría para el mediodía. Agua de bidón para salpicarte un montón. Agua en botella para cuando hay estrellas. Agua de balde para recontra empaparte. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. Agua muy fría para el mediodía. Agua de bidón para salpicarte un montón. Agua en botella para cuando hay estrellas. Agua de balde para recontra empaparte. Salpicarte un montón. Agua en botella para cuando hay estrella. Agua de balde para recontra empaparte. Corre que te mojo, te voy a alcanzar. No vale enojarse porque es carnaval. Corre que te mojo, te voy a alcanzar. No vale enojarse porque es carnaval. Corre que te mojo, te voy a alcanzar. No vale enojarse porque es carnaval. Corre que te mojo, te voy a alcanzar. No vale enojarse porque es carnaval. Agua fresca para la hora de la siesta. Retomamos el cuentito, ¿se acuerdan? La madre de los peces le había dicho a su compañero que él podía ir de visita al mundo de abajo, pero no se podía quedar a vivir ahí. Como al hombre le había gustado tanto el viaje, desde entonces todos los días la pareja se metía en el río con los hijitos y todos nadaban hasta el fondo. Así fue como este hombre se hizo muy amigo de todos los de allá abajo. Gracias a eso, se convirtió en un piogonac muy poderoso y muy famoso, porque ahora cuando la pesca escaseaba, la gente venía a pedirle ayuda. Entonces él le pedía ayuda a su compañera que diera pescado a los que necesitaban comer. Y cuando alguna vez hacía sus diabluras, porque los comblec dicen que a veces el bagre amarillo contagia una enfermedad a los chicos, o el surubí le pasa a alguno las manchas de su piel, entonces el piogonac hablaba con los peces y traía la forma de sanar. y si una víbora venenosa picaba a alguna persona, todos sabían que si había salvación la podían conseguir a través del piogonac. Porque él se iba al río, se zambullía, se hacía medio pez, llegaba al mundo del fondo e iba a ver a su cuñada, que era la madre de las víboras. Conversaba con ella y así encontraba el remedio para curar a los enfermos. Eso sí, nunca contó a nadie su secreto y el de su mujer. Y dicen que desde entonces ha sido siempre así, que los piogonac pueden hacer que haya pesca y curan esas enfermedades, que hacen viajes secretos y no cuentan cómo consiguen su poder. Y ahora les quiero contar un poquito de los Comlec, que, como les había dicho antes, fueron apodados Toba por los guaraníes. Con esa palabra aludían a la frente ancha de estos pueblos. Y en aquella época se afeitaban la frente. Tal vez hayan quienes todavía conserven esa tradición de afeitarse. Son un pueblo de la región chaqueña argentina. Ahora habitan en zonas rurales de la provincia de Formosa y el Chaco, donde sobreviven dificultosamente de la agricultura, la cría de un poco de ganado, ganado menor, o empleándose. La falta de tierras hizo que muchos se fueran a las ciudades, y también pensemos en las plantaciones de soja y en un montón de cosas que han corrido a los pueblos originarios de sus tierras y que les han cambiado la vida de una forma muchas veces nefasta, ¿no? Porque los han separado de sus costumbres, de su tierra, de su madre tierra, y están en lugares que no eligieron, sino que fueron a la fuerza, en las ciudades donde tienen que emplearse en empleos de ciudad, digamos. Y también hay barrios tobas, como por ejemplo en Rosario y en los alrededores de Buenos Aires, también en el Gran Buenos Aires hay barrios completos de gente toba. Emparentados cultural y lingüísticamente con los pilagás, los mocovíes, los desaparecidos avipones del norte de Santa Fe y mbayá del Paraguay. Fueron tradicionalmente una sociedad de cazadores-recolectores que también aprovechaba la pesca, lo que los ríos nos dan. Practicaban a veces el cultivo de huertas y luego de la llegada de los españoles tomaron de ellos el uso del ganado. En especial se convirtieron en excelentes jinetes, hecho que dio nueva fuerza a su tradicional valor guerrero y les permitió además tener en jaque a las poblaciones criollas de zonas vecinas. Vamos a seguir escuchando un poco más de música ahora. Y vamos a mover la cabeza. Y cuando y si el calizo no quiere más, yo me congelo en el lugar. Y se comenta la...

Entonces, ahora vamos a compartir con el ruido de la motosierra de fondo, que tal vez llegue hasta sus casas, no sé, no creo, puede ser que sí, un cuento que se llama La araña médica. El zorro es muy vivo, pero a veces se manda cada pavada, como esta que hizo con la araña. Un día el zorro vio a la cigüeña parada en una pata y con la otra metida entre las plumas de la panza, como hace siempre. De pronto, ¡tac!, apareció la otra pata. Al zorro le llamó la atención y le preguntó cómo hacía. Y la cigüeña, que quería tomarle el pelo, le dijo: «Te cortás la pata con mi machete mágico, después guiñas un ojo y se pega sola». «Yo también quiero, dale, cortame una pata», dijo el zorro. La garza sacó un machete, le cortó una pata y se fue volando. Dijo que tenía cosas que hacer. El zorro se quedó haciendo equilibrio en un pie. Guiñó un ojo y nada. Guiñó de nuevo y tampoco. Probó con el otro ojo. Nada de nada. Guiñó los dos juntos. La pata seguía en el suelo, cortada. Ahí se dio cuenta de la burla. ¿Y qué iba a hacer? Agarró su pata, se la puso al hombro y se fue a los saltitos a ver si encontraba a alguien que lo ayudara. Así pasó por lo de la araña. Pero no era una araña cualquiera. Era grande como las dos manos juntas de un hombre de manos grandes, panzona y peluda como ella sola. «¿Por qué llevas la pata al hombro?», le preguntó. «Se me cayó», dijo el zorro, que no quería contar que lo habían embromado. La araña se rascó la cabeza y le dijo: «Se puede arreglar». «¿Cómo? ¿Quién la puede arreglar?», preguntó el zorro. «Yo», dijo la araña, «soy médica y te puedo dejar esa pata perfecta». «Metele», dijo el zorro y se le acercó a los saltitos. «Pero no es gratis, ¿eh?», dijo la araña. «Te curo si te casás conmigo». «Y bueno», dijo el zorro. Entonces ella se sacó de la panza esos hilos pegajosos que usan mucho las arañas. Los pasó rapidito, chiqui chiqui chic, chiqui chiqui chic, por donde la pata estaba cortada, y enseguida la puso en el lugar donde tenía que ir. «A ver, proba», le dijo. El zorro dio un paso con miedo, pero no se cayó. Caminó fuerte, dio dos saltos, la pata funcionaba como antes. La verdad no era solo que los hilos pegaran bien, sino que la araña tenía realmente poderes curativos. «Ahora, escúchame», dijo ella. «¿Nunca oíste? Nunca le tenés que contar a nadie de esto. Porque van a venir a cargosearme otros para que los cure. Y yo curo a los que quiero, nada más. Por mí nadie se va a enterar», le contestó el zorro. «Y ahora nos tenemos que casar», dijo la araña, acomodándose un poco los pelos, coqueta como siempre. «Sí, sí», dijo el zorro. «Hago unas cosas y vuelvo». Pero mientras se alejaba, iba pensando: «¡Qué macana! Tener que casarme con esta ahora. ¡Qué fea es! Y justo yo, que soy un muchacho tan lindo». Al final, no pudo más y de lejos le gritó: «¡No, no me caso nada!», y salió corriendo. Al rato llegó al pueblo de unos conocidos. Iba tan alborotado con lo que había pasado que entró gritando: «¡Vengan, vengan, que les cuento algo!». Les contó, y muchos no le creían, pero él porfiaba que era cierto y se mandaba a la parte. «Esa araña es una gran médica y no cura a cualquiera, pero yo soy un tipo importante y a mí no me pudo decir que no». Al fin le creyeron. Entonces se juntaron muchos enfermos que querían curarse. Tan entusiasmado estaba que aceptó llevarlos con ella, sin pensar que la araña iba a estar enojada con él. Cuando llegaron, la araña salió. «¿Qué es ese bochinche? ¿Qué hacen estos acá? ¿Y vos, cara dura? ¿Cómo te animás a venir?». «Bueno, ¿qué tanta vuelta?», dijo el zorro, que no quería quedar mal. «A ver si curás a mis amigos o qué. O te reviento de un pisotón, ¿qué te crees? Con esa cara horrible». La araña le contestó: «Si soy tan fea, no sufran más viéndome». Ahí nomás levantó una pata y todos se quedaron ciegos. Tropezaban, se caían y se pisoteaban. Ella se agarraba la panza y se reía. Pasó el tiempo y los parientes de los enfermos fueron a ver por qué no volvían. Se encontraron con este lío y buscaron a la araña. «Vea, ellos, ¿qué culpa tienen? Fue idea del zorro, perdónelos». Se hizo rogar un poco y al final aceptó. Levantó la pata y todos volvieron a recuperar la vista. pero señaló al zorro y le dijo: «Este se queda acá». Lo envolvió al zorro en sus hilos y lo llevó arriba de un árbol. El pobre la llamaba y se hacía el simpático, le quería hacer creer que había sido una broma, pero nada. Estaba bien empacada la araña. Al otro día apareció el loro. Vio al zorro en el árbol y le preguntó qué pasaba. Él le explicó, y entonces el loro buscó a la araña, empezó a darle charla y a decirle que lo soltara, que así no tenía que aguantarlo más, que a un tipo como ese era mejor tenerlo lejos y que bla, bla, bla. Ella le contestó: «Mirá, vos lo querés ayudar porque sos su amigote, y yo lo voy a largar para que te calles, porque sos capaz de quedarte días hablando». «Está bien, que se vaya», dijo la araña. Levantó la pata y los hilos se soltaron. El loro bajó al zorro del árbol y se fueron volando. Va, el loro volando y el zorro corriendo. Y sí, se salvó nomás, pero dicen que desde entonces hay gente que no ve, porque ya la araña se acostumbró, y si se pone brava, hace como antes, le manda un maleficio a alguno y lo deja ciego. Todo culpa del zorro. Perdón, te pasaste la puerta y se escuchaba todo y no podía leer. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un mes en París, cortarse en el pelo. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, ser seco, recto, ausente a moral, si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz, tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan feliz como se va mi amor, por el río. Mi corazón va contando las horas que estoy dormido. El río trae hojas secas. El río. El río va claro y hondo. El río. Mi corazón me pregunta, si puede cambiar de sitio. Otra leyenda más. Esta se llama El Yacaré Burlado. Dicen que una vez había un monito joven que se llamaba Caí. Un día salió a buscar frutas a la selva y su padre le dijo: si no hay nada, venite de vuelta. No te alejes mucho porque es peligroso. Caí fue y no encontró casi nada para comer. Pero vio unas huellas grandes que le llamaron la atención y se puso a seguirlas, de puro curioso. Al rato, cuando iba muy apurado y muy entusiasmado con la vista clavada en el suelo para seguir las huellas, se topó cara a cara, mejor dicho, cara a hocico, con el yaguareté, que es un tigre, el tigre americano, que estaba de muy mal humor, y ahí nomás le lanzó un rugido terrible. «Disculpe y buenos días», dijo Caí y salió corriendo. Y como sintió que el otro también corría, él corrió más rápido y le sacó bastante ventaja. Pero en el apuro, agarró para cualquier lado y de pronto se encontró con un río. ¡Qué problema! No sabía nadar. Pasó nadando un pato. ¡Ay, pato! ¡Llévame a la otra orilla! ¡No, no que nos hundimos los dos! Dijo el pato. Pasó nadando una tortuga de agua. ¡Ay, tortuga! ¡Llévame a la otra orilla! —No, que nos hundimos —dijo la tortuga. Entonces apareció nadando, viejo, grande, con unos colmillos tremendos y muy feo, el yacaré. —¡Ay, yacaré, cruzame a la otra orilla! El yacaré ni le contestó. Él no era tipo de andar charlando con cualquiera, y menos con un monito payaso. Pasó de largo. Entonces Caí le dijo: —¡Ay, señor de los ojos relucientes como flores y del lomo suave! —¡Llévame a la otra orilla! Al yacaré le habían dicho de todo en su vida, menos lindo. Frenó en el agua y volvió por el monito. —¿Cómo? —le dijo. —¡Ay, señor, de los ojos relucientes como flores y del lomo suave! ¡Llévame a la otra orilla! En esa cara cascarrienta que tiene, al yacaré se le dibujó una sonrisa. Se acercó a la orilla y le dijo: —Bueno, dale, subí que te llevo. Y ahí se fue Caí, sentado en el yacaré como en un bote. Pero enseguida el yacaré dijo: «Vos no me estás cargando, ¿no?» «No», dijo Caí. «En mi pueblo todos dicen eso, sobre todo las chicas que siempre suspiran. ¡Ay, ese señor de los ojos relucientes como flores y del lomo suave!» El yacaré se rió de contento y siguió llevando a Caí. Al rato insistió: «¿Cómo era que decían, che? ¡Ay, ese señor de los ojos relucientes como flores y del lomo suave!» Y se volvió a reír el yacaré. Y cuando ya estaban llegando a la otra orilla, el yacaré, que ya se había entusiasmado con los halagos, volvió a preguntar: ¿cómo decían las chicas? Caí se paró en el lomo del yacaré. Saltó a un árbol que hacía sombra sobre el agua y desde ahí le dijo: «Dicen, yacaré cascarudo con ojos de chancho y lomo como serrucho». Con Caí arriba del árbol, el yacaré no pudo hacer nada y se tuvo que aguantar las risas y morisquetas de Caí. Pero dicen que desde entonces los monos se cuidan bastante cuando bajan a tomar agua al río. Y cada tanto, si algún mono se cae desde un árbol al río, siempre hay un yacaré dispuesto a recibirlo con la boca abierta. Tanto como se olvida la violencia, no quiero. Con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Como seguimos con un poquito de hambre, vamos a hacer otro sandwichito de música, cuento y música. Vamos a escuchar de la musiquita que nos trajo Matute, que ya escuchamos algo, hace un ratito escuchamos un tema de Queen, y ahora vamos a escuchar un tema de Fernando Cabrera que se llama Un par, y después un cuento que se llama La lechuga. Lo diga yo cualquiera que pase por tu vida, la vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos. Hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso alguien regresa a la muerte? Es eso, canto cien ventanas en tinieblas. Un par no tanto, cien ventanas en tinieblas y un par no tanto. ¿Ves la fugaz melodía que ocupa mi voz? Yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción y es fugaz por si acaso. Y es fugaz por si acaso. Lo diga yo cualquiera que pase por tu vida, la vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo, no importa quién lo dude. ¿Acaso alguien regresa? La muerte es eso, canto cien ventanas en tinieblas y un par no tanto. ¿Ves la fugaz melodía que ocupa mi voz? Yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción y es fugaz por si acaso. Y es fugaz por si acaso. Thank you. En casa de Teresa había un bonito huerto donde su abuelo Tomás plantaba todo tipo de verduras: rábanos, pepinos, habas, espinacas, acelgas, calabacines y árboles frutales. ¡Hey, Teresita! ¡Teresita! ¡Abuelo! ¡Ven, por favor, ayúdame en el huerto! Había un naranjo, un olivo con hermosas aceitunas y un gran limonero que daba unos limones muy jugosos. Abuela, a mí me gusta la ensalada. Entonces vamos a sembrar también coliflores, alcachofas y berenjenas. Y tomates. Y lechugas. Pero ocurrió que todas las mañanas, Pío Pi, un pajarito pequeñín, se daba una vuelta por el huerto y desayunaba hojitas de lechuga. ¡Mis lechugas! ¡Otra vez! ¿Quién será el pillo que me daña las lechugas? ¡Teresita! ¡Venga a ver este desastre! Un día de fiesta que no tenía que ir al colegio, Teresa se levantó muy temprano y fue a dar una vuelta por el huerto. ¡Míralo! Allí, comiéndose las lechugas, estaba Pío Pi. ¿Así que eres tú, pajarito, el que destroza las lechugas de mi abuelo? ¿Sabes qué? Mi abuelo está muy molesto. Hola, me llamo Pío Pi. ¿Y por qué te comes las lechugas? Porque tengo hambre. Está bien, Pío Pi, pero vamos a hacer una cosa. Dime. Todas las mañanas, antes de irme a la escuela, tomaré una hoja de lechuga y la pondré en este platito. Así no tendrás que picotearlas todas. Gracias, niña. Yo tampoco quiero que tu abuelo esté molesto. Teresita, mira, las lechugas están más hermosas que nunca. Mira las hojitas, ya no están picadas. ¿Y a qué se debe eso, abuelo? Tú sabes, yo tengo muy buena mano para el huerto. Yo también, abuelo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa?